Pomada sana sana, pomada cura cura, pomada de la campana, mamita, que le damos. Hay Alka-Seltzer, hay amoxicilina, diclofenaco, mamita, pomada sana sana. Sertal compuesto, lansoprazol, omeprazol, metronidazol. Hay sana sana, cura cura, marihuanol, vitaminas. Pregunte madre, colirio para la vista, le arde la vista, le llora la vista, chalea la vista. Caramelo para la tosa, quetzal para el dolor de garganta. Le damos, hay tapsin, hay curamil, hay marihuanol. Doloneurobio, mamita, doloneurotropas. Bajo el pelín Castilla, Luz Gregoria, en la jungla. Vendiendo tomate. ¿Cuánto mamá? ¿Tapsigel, alipgel? Hay aspirina, mamita, tetraciclina, nemelobrina, iodoclorina. Doloneurobión, doloneurotropas. Hay tapsin, hay salandro, sal de uva, la soprazol, omeprazol, amoxilina, mamita. Hay limón, choco, choco. Diclofenaco, madre, diclofenaco. Chetula. Come los primeros, Hanna. Va, mi amor, listo. Hola, mamita linda. Claro que sí, preciosa. Lo puede agarrar ahí, mamita linda. 2x5, madre. Ahí está, ¿ven? ¿Ah? Ah, el amarillo. Sí, mi amor, ahí. Ahorita le voy a dar. Dios la bendiga. Dios la bendiga, gracias. Ja, ja, ja, mamita. Deja, mi amiga, nuevo. Es como una chute una, no puedes leer. Van a entrar en ya a Gregoria. Buena onda, Jolet Chicago. Buena onda, Jolet. Chala de Chunit. Sobre. ¿Cambias para Chicago? La Dolo Nebro Avión, la Dolo Nebro Tropas. Morigama, ya hay Gregoria, está en cámara. Hola, mi amor. No jalas el shop, jalas de 800. Son jalas 10. Jalas 10, mi amor. De 800. Muchas páginas. Así ya, te mojaré con leche. ¿El que le pasaba? ¿Sabes que no puedo chupar la chupa? ¡Ah! ¡Gato! ¡Chola, chola! Yo la amo, yo la quiero, yo el check. Marihuanol, sábila, vitaminas, Alka-Seltzer, mamita, diclofenaco. ¿Tambruel? Malia, que hizo algo, una emoción de Gregorio. Ate, vamos a hacerlo con Lenin. Ate, porque hay una chica bien. Para que me ayude, me esquieres en el día, cuenta. ¿Catoc, clase, buen amor? Buena onda, ¿qué anda, güey? Buen, buen negocio, ¿catoc, clase? Si no, ¿qué quieren que te haga? ¿Sí? Sí, va que sí, mamita, sirve mucho la escuela. Es que él no puede sumar. Son suma aquí, ¿verdad? Ah, y mucho me lo han dicho. Ahora, como ya, 20 libras a 1.50, no me chuta. Y una espermata, galo. Ahora, le gore, anda. 20 por 1.50, ahora. ¿Me cala? ¿Ahora? 20 por 1.50. Cuarenta. Chaxal, 30. Chaxal, 40. Más 40 de chocolate. 50. ¿Ah? ¿Era 50? Sí, al agua. 80, 90, 100. Mira. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. ¿Qué? ¿Ya agregó a Spain? ¿Qué es eso? Graduado en la Universidad de San Carlos. ¿Cómo ves tú, Chanemo? ¿Cómo ves tú? Pomada sana sana, pomada cura cura, pomada de la campana. Hay Alka-Seltzer, mamita, diclofenaco, acetaminofén, ibuprofen. Mitafenaco, diclofenaco, furaltamicina, tapsin. Hay una opción, hay una opción. Mi palo, mi hija Miguel. Sofá, palo, mi hija Miguel. Y le dejo mi hacha, hay una niña. Mi palo. Ay, Miguel, entre más grande, más baboso sos. ¿Qué es eso? Pomada sana sana, pomada cura cura. Pregunte a mi madre para qué buscaba. Pregunte a mi amor, pregunte a mi madre. ¿Para qué mandé el cliente? Uno. Con mamita, con chacaba con mama, con vitamina, con marihuanol, con china wech mama. ¿Ah? ¿Marihuanol? ¿Tapsin? ¿1.50? ¿Cuánto querés? Ay, mama, ¿1.50 el tapsin? ¿Cuánto? ¿Aló? Ya. ¿Le llamo señito? Entonces, pregúntame, amor, ¿te gustaba? Tengo diclofenaco, aspirina, tetraciclina, nemelubrina. ¿Cómo se llama el munez? Chaca, chaca. Voy a ver. Ahí, trabajando, carnal. Mama, chaca, chaca, chaca, chaca. Doloneurobión, dolonebrotropa, alcacelcer, amoxicilina, mamita. Hay diclofenaco, tapsigel, alibgel, amoxilina, nemelubrina, iodoclorina, mama. Tengo la pomada de sana sana, pomada curacura, pomada de la campana, mamita. Lléveselo, lléveselo, gratis. Llévelo, llévelo. Meta la mano, meta la mano. Mi palo, mi palo. ¿Qué me ha hecho ahora? Dígame, ¿cuál es el eco? ¿Ah? ¿Camarón querés?